quien te creíste que todo lo habías escuchado. Y hoy debo decirte estás equivocado. Y no pienses que ahora me encuentro innovando, pero lo que siento tú lo estás bailando. Ahora verás tú correr por tus venas, mi ritmo que tiene candela y te quema. El ritmo que se siente, el ritmo que se siente, lo baila todo el mundo y yo lo bailo con mi gente. El ritmo que se siente, el ritmo que se siente, lo baila todo el mundo y yo lo traigo bien caliente. El ritmo que se siente, el ritmo que se siente, lo baila todo el mundo y yo lo bailo con mi gente. El ritmo que se siente, el ritmo que se siente, lo baila todo el mundo y yo lo traigo bien caliente. Siente.